Baby, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari. Cuando te lo quito, después de los party. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. A mí sin cojones lo que digan tu amiga. Ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado. Sí, si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado. Contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis sin cojones lo que digan tu amiga. Ya yo me interesa. Se nota cuando me ves. Ahí donde no has llegado, sabes.